sincerándome conmigo mismo en mi historia del ritmo. El hip hop a mí llegó como el amor sin previo aviso. Poco tiempo después establecimos compromiso. Es que nadie entendía mi pasión por el suelo liso. Pintar muros sin friso, luego verlos desde el sexto piso. Todos dicen que cambié, fue Busta Brain. Reflexión, una canción que me hizo ver que todo estaba bien. Cuestión de tiempo, cientos de intentos. Me enseñaron que nada es en vano cuando hay sentimientos de por medio. Nada es eterno, el recuerdo es un premio. El criterio es tu presente, el futuro sigue siendo un misterio. I remember when, iba como un tren hasta que abrí los ojos y vi que algo no es nada sin quien. Fue entonces decidí comenzar desde cero. Y por eso mi voz no es de rapero, es un ser humano sincero. Tengo motivos de sobra para explicar lo que siento. Puedo pasar horas en mi cuarto llenando cuadernos. Eso lo sabes tú, ella es el otro, mis padres. Los que piensan que me estoy volviendo loco. Y digo yo, tal vez todos estemos locos, ¿no? Pero los que sabemos decir lo que sentimos somos pocos. Y no conozco a nadie que se exprese como yo con este sentimiento con que el corazón les toco. Y no está de más decir que estoy aquí para educarlos, ¿sabían? Es necesario recordarlo en estos días donde las mentiras y el egocentrismo hacen orgías y la testa de muchos en sí parece estar vacía. Todavía no comprenden que la poesía es la esencia del rap y no esas joyas de fantasía. Y qué ironía que mis rimas, las que antes te confundían, hoy por hoy son el corazón de toda una ideología que aboga por la paz mucho más que por la unidad. Porque para que haya unidad tiene que haber humildad primero. Alto respeto, Mac P, un homenaje. Reflection Eternal, Quali.